Bienvenidos al episodio 192 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el noctámbulo Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Eres capaz de distinguir todavía el día de la semana y la hora del día? Y sí, la ventaja de vivir en un y tener ventanas es que sigo siendo consciente del paso del sol y por lo tanto distingo el día de la noche y puedo llevar el conteo de los mismos. Ok, espero que no los lleves con una marca en la muralla, Beto. Y, mira, si tuviera una pared libre, probablemente lo intentaría, pero no. No hay dónde. Ok. Bueno, nos aproximamos a la semana número 52 de cuarentena, algo así. Y los días se hacen largos, las noches se hacen cortas o largas, no sé. De repente me quedo dormido muy tarde, a veces despierto tarde, a veces despierto temprano. A veces duermo poco, a veces duermo demasiado, de todo. Los días son extraños. Sí, sobre todo si, que en tu caso es parcial, pero cuando te quitan la rutina de horarios que tienes para ir al trabajo y hacer cosas así, es algo que tiende a poner de cabeza el horario de cada persona. En mi caso no aplica porque pues yo siempre me he puesto mis horarios, entonces no he notado demasiado cambio en ese aspecto, pero sí de repente es rara la sensación de que parece ser que el reloj se hubiera detenido y a veces se arrastra y a veces corre. Sí, a mí me pasa que me ha causado un poco de ansiedad este tema de la cuarentena y me cuesta quedarme dormido. Sí, ese efecto, sobre todo si te rompen los horarios laborales que son los que suelen marcar la rutina de cada uno, es un efecto natural. Y de repente el paso del tiempo se siente extraño, el saber que no tienes horas para hacer ciertas cosas es algo que el salir de la rutina tiende a destantear el reloj interno de la gente. A mí no sí. Me pasa tanto porque pues sí, suelo de todos modos tener horarios muy holgados, entonces no tanto, pero sí hay momentos en los que sí sientes esa extraña distensión del tiempo que de repente parece arrastrarse y en otros momentos parece correr y de repente sí puedes perder un poquito la noción de la hora o hasta de la fecha. Sí, pareciera que ese caballero Einstein tenía un poco de razón, aunque no me he subido a una nave espacial ni he viajado a la velocidad de la luz, pero aún así siento la distorsión espacio-temporal. Beto, estuve viendo un programa en Netflix que se llama Grand Designs. Ok. Que lo he visto varias veces y es un poco como, ¿cómo le dicen a esto para calmarse? Que se llama ASRM. Estos sonidos y relajantes que te ayudan a, claro, un poquito a aliviar la tensión. Sí, he visto, hay dos cosas que en general, gente haciendo trabajos de artesanía me generan tranquilidad. Ver carpinteros en YouTube, herreros, cosas por el estilo. Gente que hace cosas, me calma un poco. Sí, es un efecto normal con esas cosas. Yo imaginaría que te pondrías a ver incluso programas de cocina. Sí. Gente preparando recetas, algo que también el problema mucha es que gente me da hambre. Lo ve como algo. Ese sí. No, deja de eso. Lo peor es cuando son cosas que se te antojan y no tienes forma de comprar los ingredientes para hacerlo. Sí, no, en general no es tan terrible. Puedo conseguir la mayoría de los ingredientes y cada cierto tiempo voy al supermercado y quedé bastante bien abastecido. Además que como me gusta cocinar, tengo casi de todo. Generalmente lo único que me falta es la carne, porque la carne no la tengo guardada para sobrevivir el invierno, sino que la voy comprando a medida que se necesita. Pero sí. Bueno, y Grand Designs es un programa de la BBC dedicado a mostrar casas que tiene una especie de, es una especie de reality show, porque van y entrevistan generalmente a parejas, pero no siempre, que tienen un proyecto de hacer una casa. Y son casas muy bonitas, en algunos casos son caras y en otros casos son sumamente caras. Porque son proyectos de profesionales que gastan, estamos hablando de libras esterlinas, por lo bajo un cuarto de millón de libras esterlinas, que trasládelo a sus respectivas monedas, eso en Chile sería algo así como casas de unas 10.000 UF aproximadamente, las más baratas. Así que de todas formas es interesante esto para mí de ver casas que no son exactamente como la de al lado, Beto. Sí, me imagino, además de que en Europa la arquitectura muchas veces sí difiere mucho de lo que vemos por acá en el continente americano, ¿no? entre cuestiones del clima, los materiales que hay disponibles y demás, sí, suele ser mucha la diferencia. Sí, así que bueno, eso, si quieren ver algo como de esas características, si les resulta interesante o si les gusta la arquitectura, les recomiendo que busquen ese programa en Netflix. Beto, creo que esta es la conversación no cómics más larga que hemos tenido a pito de nada en este podcast en el último tiempo. Y sí, salvo tal vez por el día que te pusiste muy pesimista por lo de la pandemia y también fue un Pero cierre largo, creo creo que que eso no puede lo ser. grabamos. Creo que eso lo conversamos nosotros, no estoy seguro. No, no, no sé, el cierre sí tuvo por ahí al menos 2, 3 minutitos oscuros. Lo que la gente no sabe es que les ahorramos el pedazo más largo de esa oscuridad, pero sí. Ah, sí, la parte de la mitad del túnel. Sí, más o menos. Ok. Bueno, la idea del podcast con el que hemos estado amenazando es hacer algo así como esto. Obviamente la idea no es bajarles el ánimo, sino que es acompañarnos entre todos y buscar formas de entretenernos. Así que no va a estar destinado exclusivamente a cómics. La idea es hacer un poco de comunidad cómicversiana con ese podcast. Por ahora tenemos un audio. Así que esperamos recibir más aportes antes de grabar nuestro primer episodio, que probablemente lo hagamos esta semana, Beto, aprovechando que hay fin de semana largo. Sí, es muy probable. Okay. No todos los fines de semana son largos. Hay días que no pertenecen al fin de semana. No lo sé, Beto, ya no sé Por nada. acá un autor, ¿cómo se llama? Lo conociste, Héctor Santarriaga. Cada vez que le decía, es que este día lo siento como si fuera un sábado, él suele responder, que no todos los días son sábados. Claro, que esos sábados en los que trabajas por tu propia voluntad. Básicamente, que yo comparto mucho el sentimiento, que no todos los sábados son iguales, ¿de qué estamos hablando? Sí. Pero sí, la idea básicamente es, como bien mencionas, hacer un poquito de comunidad, hablar de cosas más allá de los cómics. Entonces, si alguno de ustedes tiene ganas de platicarnos de qué es lo que ha estado haciendo estos días o cómo trata de hacerse más llevadero el encierro o lo que sea que estén haciendo en su caso, si tienen algún hobby, algo que sientan que los relaja y les gustaría platicarlo con nosotros, pues sí, un audio y pues ya lo comentaremos. También si tienen curiosidad por saber qué otras cosas hacemos nosotros más allá de los cómics, pues también pueden hacernos llegar preguntas ya sea en audio o por escrito y tratar de hacer un programa que sea más justamente para convivir y crear comunidad más allá de este gusto compartido que tenemos todos por los cómics. Ok, Beto, ¿qué te parece si pasamos a responder las poquitas preguntas que nos llegaron esta semana? Creo que son pocas, no sé. Y según yo sí, no sé si hay algo en Facebook, no, No. yo nunca checo por allá, pero lo que teníamos en Twitter era bastante poco, nada más por ahí del día de nuestra grabación anterior llegaron algunas por ahí un poquito más tarde, algunas de ellas incluso las respondimos vía esa misma red social porque no había realmente mucho que comentar al respecto. Pero tenemos por acá, por ejemplo, lo de Miguel Ángel Vázquez Galloso, que una se le respondió por Twitter, nos pregunta por los cómics de la SEP, que para quien esté fuera de México, la SEP es la Secretaría de Educación Pública, que a lo largo de los años varias veces ha tenido intentos de tener invitaciones a la lectura, más allá de los libros de texto escolares, y al menos un par de ocasiones ha tenido estas iniciativas de hacer cómics educativos, mayormente con temas históricos y en ocasiones científicos o cosas por el estilo. Y pues, ¿qué pasó? Que en algún cambio de sexenio por alguien decidió que no valía la pena seguir dedicando presupuesto a eso. Y es algo que siempre pasa. Cuando hay recortes de presupuesto, la cultura es lo primero que se va. Con los libros gratuitos del metro, entre que la gente terminó por llevárselos a casa en lugar de dejarlos en las estaciones, como era el propósito original, pues eso fue algo que también afectó mucho cómo funciona este programa. Y con las cosas de la SEP ha pasado. En 2 o 3 ocasiones, algunos tíos tienen muchos de estos tomos y demás. Y en general, como material de apoyo educativo, me parece que es una muy buena idea. Creo que el cómic está demostrado que es una gran herramienta educativa. Pero pues lo que pasó fue eso, que en algún momento el gobierno de turno decidió que había cosas más importantes en las que gastarse el dinero que tratar de educar gente o poner en material de lectura en manos de la gente a precios accesibles o en ocasiones incluso gratis. Ok. Mira, yo creo que en términos de producir cómics, el costo debe ser realmente muy, muy pequeño. El tema de imprimirlos y distribuirlos puede ser otro cuento. Pero sí, en la medida que se distribuyan, sobre todo si forman parte, por ejemplo, de materiales escolares o simplemente material digital. Acá en Chile existe una institución que se llama la Contraloría General de la República, que no sé si tiene un equivalente en México, debe tenerlo, pero no sé con qué nombre. Creo que se llama exactamente igual, pero de todos modos es Contraloría. Ok. Y la Contraloría tiene una cuenta de Twitter con un personaje que es Contralorito, que es un loro, Contralor. Y Contralorito se dedica, ha tenido varias polémicas desde el estallido social en adelante, pero antes de eso se dedicaba a explicarle a la gente conceptos un tanto ajenos respecto de la administración pública. Y lo hacía a través de pequeñas tiras de cuatro viñetas. Así que en otra ocasión, un diseñador gráfico que tiene claramente conocimientos de cómics, porque los hace bien. Y además ¿cómo se llama? El community manager de la cuenta. Así que creo que ese tipo de iniciativa tal vez no le llegan igual a todo el mundo, tal vez no toda la gente conecta con eso de la misma forma, pero en la medida en que tenga un público nuevo que llegue a estos servicios a través de ese tipo de medidas, me parece bien. Ahora es súper común que la gente en Twitter acuse al gobierno o a Carabinero u a otras instituciones, porque la Contraloría se encarga de fiscalizarlo, llamando a Contralorito. Ponen algo en Twitter y dice: Contralorito, ¿qué te parece esto? Y Contralorito a veces responde y dice: sí, lo vamos a investigar. Y después, no sé, un par de horas después sale una declaración pública de la Contraloría General de la República que ordena que se le envíe toda la información respecto de determinado caso. Así que eso puede llegar a funcionar. Ese es un caso para la vida adulta, pero aplica plenamente para la vida escolar. Que en ese caso aparte yo creo que es un reflejo de que a veces la gente le tiene más confianza a un personaje ficticio que a un funcionario público. De todas maneras, de todas maneras. Mira, al punto de que, bueno, no me voy a meter en eso, pero por ahí averigüen qué cosas han pasado con Contralorito si es que les llama la atención. ¿Qué otra pregunta tenemos, Beto? Y Miguel Ángel Vázquez Galloso, ya le era una pasada al app de Central Ficción, ¿qué le dan de ella? Yo ser dotado, Ultrapato y a lo mejor Valiant y la de Historia de México. Y aquí igual, aclaración para, por primera cuenta, si Esteban y si hay alguien más que no esté en México. Central Ficción es una editorial de cómic nacional. Ellos publican justamente Ultrapato, Valiant, aparte de algunos otros cómics de autor. Se están encargando de la distribución de ser dotado, por ejemplo. Y desde hace varios meses, yo creo que como un año, si no es que un poquito más, tenían esta idea de lanzar una app para permitir la lectura de cómics digitales y de producción nacional de autores mexicanos. Y finalmente, el fin de semana, anunciaron que la app ya y el lanzamiento oficial, estamos grabando esto el lunes 27 de abril, y el lanzamiento oficial es mañana martes, pero desde el fin de semana enviaron un correo a la gente que estaba suscrita a la lista para informar que ya podían entrar a descargar la app y echarle un vistazo a ver qué les parecía. Y en lo personal no le he echado un ojo, me llegó el correo, pero como tenía algunos pendientes para cerrar el mes en cuestiones de trabajo, no me he hecho el espacio para ir a dar una vuelta a ver qué tal está la aplicación. Y no estoy seguro cómo esté para el funcionamiento en otros dispositivos. Sé que la hay disponible tanto para los dispositivos de Apple en iOS como para Android, pero no sé, por ejemplo, si hay una forma de leerlo en web para usar apps o computadoras de escritorio y en el caso de tabletas, pues sí, usarán las más de los teléfonos celulares. Entonces, probablemente en el próximo programa ya haya tenido tiempo de echarme un vistazo, pero me parece una alternativa interesante que siempre se queja la gente de que no es tan accesible el material de producción nacional porque no tiene el apoyo de una gran editorial. Pues en el caso de Central Ficción, justamente eso es lo que querían atender. Y se supone que están abiertos a que si tú eres autor de cómic y quieres que tus productos aparezcan en el app, puedes contactarlos para ver exactamente cómo están trabajando. Ok, suena bastante interesante. Yo traté de negociar un descuento para comprarme el Ultrapato, pero fracasé. Me dijeron: mira, te lo dejo, está en 300 pesos y te lo dejo en 300 pesos. Sí, lo peor de todo es que tú te fuiste, creo que una semana después que empezaron los cierres de tiendas y demás, pusieron una promoción y creo que ya estaba en 200 pesos si lo comprabas a través de su tienda en línea. Yo me imaginé, debería haberlos amenazado con el coronavirus, les debería haber dicho, si no lo venden ahora, no lo van a vender más. Sí. Y habría tenido razón. Sí, pero sí tenían descuentos en algunas cosas hasta el 50%, creo que había por ahí tomos de que normalmente cuestan 300, 300 y pico de pesos, que andaban en 180, 200 pesos. Algunas cosas tenían menos descuento, pero sí, implementaron menos descuentos en la parte final de marzo. No recuerdo bien qué vigencia tenían, pero pues échense una vuelta por allá a ver si todavía hay cosas baratas con los amigos de Central Fiction. Sí, yo la verdad es que tuve que sentarme arriba de mi maleta para poder cerrarla y devolverme a mi país, así que era, yo creo que me cabía uno o dos cómics más, pero no muchas otras cosas. Ya. Y bueno, esa. Después Gerardo de la Cruz nos pregunta, ¿creen que con la suspensión de cómics por la pandemia una solución sea imprimir en TPB los cómics que debieron salir en este tiempo? Y ya después cuando se normalicen a las grapas. Creo que No esto es creo. algo en lo que realmente no tenemos mucho que opinar. O sea, va a ser la solución que encuentren las editoriales e imagino que no van a querer hacer eso, porque probablemente puedan vender los cómics dos veces si los publican como números individuales y luego como trade paperbacks. No, además sí, creo que podrías causar un problema mayor si decides retomar las grapas con la persona que tenían programado originalmente y todo lo de estos meses del paro, sacarlo en Claro. tomos, porque básicamente vas a provocar que haya mucho más cómic en el mercado cuando probablemente la gente no va a tener el poder adquisitivo para compensar los cómics que supuestamente se había perdido. Aún Claro. si en TP suele ser más barato que en grapas, si yo tenía mi presupuesto, pongamos un número redondo al aire, digamos que me puedo gastar $20 a la semana en cómics y durante 10 semanas no tuve cómics nuevos, probablemente ese dinero lo invertí en otras cosas porque necesitaba comer, no sé, incluso hay gente que se quedó sin trabajo o que estaba percibiendo solamente una parte de su salario, entonces se antoja muy difícil pensar que todo el mundo haya guardado el dinero de sus cómics y lo vaya a tener disponible junto con el dinero que sería el de sus cómics futuros, entonces Sí, no o creo que sea, fuera una buena solución. y además significa obligar a que las tiendas de cómics hagan pedidos enormes. Y no van, en vez de pedir los cómics de un mes, van a pedir los cómics de 3 meses. O sea, si en Sí, estos momentos estás con problemas de que tal vez varias de ellas quiebren. Y de golpe y porrazo le vas a hacer, las vas a obligar a que encarguen los cómics de 3, 4 meses y que los vendan, sería un descriterio absoluto. ese es un problema. Y el otro es el de que el mercado sigue siendo distinto. Hay mucha gente que tiene la preferencia de comprar sus cómics en formato de grapas conforme van apareciendo y más allá de si son coleccionistas de portadas o no, muchas veces es gusto, te gustan los cómics en entregas y es la forma en la que los consumes. Hay gente que sí colecciona sus cómics y no compra TPs. Entonces decirles a ellos, ah, ¿sabes qué? Me vale lo que tú hagas, no te voy a dar esos cómics sueltos, pues también sería una falta de respeto Sí, que en me su momento tendría imagino un impacto. más de uno desesperado diciendo, ah, ¿por qué me salto del número 36 de lo que sea al número, a un trade paperback 43. y después me sale el 43? ¿Dónde están esos 5 números de mi colección? Sí. Y en el caso de quienes coleccionan portadas, pues aún peor, porque ya sabemos que incluso si pones una galería de portadas en el TP, siempre te van a decir que no es lo mismo. Entonces, no sé, creo que no sería una solución viable. Y si tienes mucha desesperación por las cosas, te puede parecer cómodo decir pues que me los den de golpe lo de todos estos meses, pero no es algo que aplique para todo el mundo porque tiene un impacto para el lector final, para las tiendas, para las distribuidoras, que ahora es un caos que no sabemos exactamente qué va a pasar, pero si no creo que fuera una solución viable. Y yo creo que tal y como lo están pensando ahora, de pues es pausa como tal, y los cómics que iban a salir en abril, pues saldrán en junio o julio o en el momento que esto se restablezca, y todo lo demás se recorre hacia atrás. Yo creo que es la forma más viable de retomarlo, y ya será cosa de que sobre la marcha se vayan dando medidas para tratar de sanear un poquito el estado del mercado. Sí. Y sobre todo el tema de la incertidumbre económica, sí, ese es el mayor talón de Aquiles. No solamente que tú o yo podamos o no comprar X cantidad de cómics, sino que las tiendas. Las tiendas son las que están ahí con serios aprietos. están siendo en estos momentos apoyadas por un montón de iniciativas de las mismas, de los mismos profesionales y de las editoriales para tratar de mantenerlas vivas, porque una mano lava la otra y las dos lavan la cara, es básicamente esto. Sí, básicamente ese es el asunto, que no hay una certeza económica de ningún lado, y ya habíamos comentado en un episodio anterior que cuando se trata de economía en la industria del cómic, la tienda es la que sale más golpeada siempre. Sí. ¿Qué otra pregunta, Beto? Pues creo que son todas. Ok, a mí me llegó una directa que la puedo responder acá aprovechando que me llegó hace poco. Sobre el viaje de Esteban Pedreros a México, me gustaría saber la opinión de un verdadero foráneo sobre las quesadillas chilangas y sus diferentes sabores. Y también preguntar si en ese tiempo no fueron a la fantástica tienda de cómics de la del Valle. Respecto de lo último, no fui a ninguna comiquería. Como he dicho varias veces, no me gustan mucho, así que no. Beto me ofreció que fuéramos a alguna comiquería y yo le dije no. Estaba yo estuve más preocupado de conocer México y el tema de los cómics lo dejé exclusivamente para los días en los que estuve en la Mole. Sí, básicamente creo que era de lo menos atractivo que podía haberte ofrecido ir a una tienda de cómics. Yo pregunté por cortesía si tenías curiosidad de ver cómo eran por acá, pero en particular esa tienda no es del agrado de mucha gente. No hay quienes no simpatizan con ellos, sobre todo porque sus políticas tienden a ser bastante agresivas en contra de sus consumidores, que mayormente yo soy de la edad de que son masoquistas, pero pues no fuimos Okay. para allá. Bueno, por eso Betty y yo somos amigos, porque no se le ocurrió invitarme a un lugar que no me iba a gustar. Respecto de las quesadillas, y esta fue una decisión que tomé tal vez un poco con excesiva precaución, no decidí no comer en la calle por un tema de lo del coronavirus ya se venía en la época en la que estuve por allá. Y mi idea era que si me llegaba a enfermar, aunque no fuese de coronavirus, y llegaba el día del viaje al aeropuerto con fiebre, dolor de estómago, lo que sea, me iban a meter en una pieza y me iban a dejar encerrado en México sin posibilidad de entrar a mi país. Entonces, bajo esa idea, no quise por ningún motivo, o sí, igual me arriesgué un poquitito, pero no quise tratar de comer en la calle por miedo a que me fuera a enfermar. Sí, así es que te perdiste muchas de nuestras fritangas y antojitos populares, aunque sí hubo por ahí un par de episodios, ¿no? Comiste en Chapultepec, sí comiste algo en la calle, Sí. y en una de las taquerías a las que fuimos, y es la taquería que tiene como anexo el puesto al otro lado de la calle, y al menos una parte de nuestra orden llegó desde el puesto de la calle y no de la taquería, así es de que Sí, los hubo tacos de pequeñas ojo. excepciones, exactamente. Los tacos de ojo los trajeron de la calle. Y bueno, lo otro que comí en la calle, aunque era un puesto que no me generó mucha suspicacia, fue una torta, que ahora no me acuerdo el nombre, que comí afuera del Museo de Antropología, Antropología. también en Chapultepec. Y son grotescos las tortas mexicanas, pero muy ricas. Me gustó el pan que usan. Porque no puedo decir que sea un pan muy sabroso, pero sí es un pan fácil de comer. Y para una torta de ese volumen, que acá le diríamos sándwich o sándwich, se agradece un pan que es fácil de tragar. Y muchas veces pasa que lo que te echa a perder el sándwich es el pan. Porque tienes un pan muy duro, un pan que tienes que mascar mucho, que al final te termina como cansando la mandíbula. Esos son los peores sándwiches que te pueden tocar. Sí, que acá lo que tienen las tortas de la Ciudad de México aparte es que es uno de los pocos lugares donde te la dan caliente, porque generalmente es una preparación que, como para un sándwich, se hace en frío y no es tan común que te la dan caliente. Acá es la norma, acá es muy difícil que en un lugar donde te van a vender tortas frías, y lo del pan, pues sí, esas teleras gigantes tienden a ser aguantadoras y de una consistencia ideal para masticar sin interferir con el sabor de lo que estás comiendo. Sí, son más como un envoltorio. Mi conclusión fue que en México comen empanada. Se lo dije a Alberto. Y Hay muchas variantes. son empanadas abiertas, empanadas cerradas, empanadas fritas, empanadas crocantes, empanadas con queso encima, con dobles tortilla, en fin, pero Es chistoso para mí decirlo de esa forma, pero porque claro, si uno estira el concepto, cualquier cosa que esté entre medio de masa pasa a ser una empanada. Pero sí, eso. Pero Porque disfruté mucho. aquí nada más había que aclarar, él preguntaba por las quesadillas, porque existe esa polémica, porque en la Ciudad de México puedes pedir ensaladas, prácticamente lo puedes pedir, perdón, enchiladas, prácticamente lo que quieras, enchiladas, quesadillas, de lo que tú quieras, mientras que la idea prevaleciente en el interior de la República, la provincia, aunque les moleste que sí le llamemos, Que es deben que tener dicen que si queso. no es de queso, no, es que dicen que tiene que ser de queso. Ah, Y entonces y el que hecho de que queso, solo queso, no queso con algo más. esa es la idea de los puristas. Hay que decir que si es queso con otra cosa, todavía cuenta, pero es de queso con otra cosa. Y aquí en la ciudad generalmente puedes pedirlas de lo que quieras y es opcional que les agreguen queso. De hecho, hay Sí. lugares donde tú tienes que decir si lo quieres de algo más queso o si lo quieres solamente es otra cosa. Entonces eso es algo que tiende a ser motivo de discusión. Imagino que era por donde iba la pregunta. Y aquí, si no mal recuerdo, el único lugar donde comiste quesadillas fue en la casa de Toño, que son de estas quesadillas hechas con masa y fritas. Así es de que, pues sí, son muy parecidas a una empanada. Y en quesadillas de la calle te encuentras muchas hechas con tortilla casera, que la tortilla doblada a la mitad y calentada con dentro. Y tiene un sabor distinto, pero pues sí, creo que. Sí. O Que el sea, problema fue ese, que esta. ¿sí? No, la decisión de no comer en la calle limitó un poquito algunas de las cosas que podía ser probado, pero me parece que también fue errar por lo seguro. Sí, ahora no puedo, por ejemplo, comí muchos tacos al punto de que me llegué a saturar de maíz, pero es rico, es barato, es rápido, es cómodo. Estaba en Escandón, cerca de una taquería que se llama. ¿Cómo se llamaba, Beto? Ay, no recuerdo. Que tiene este nombre raro porque tiene dos R. La marca herrida. El Malquerrido, algo así. El malcarrido. Sí. Y no puedo decir que era una. No sé, no eran los mejores tacos, pero tampoco eran malos. Y poco más allá, como a 3 cuadras, un día le comenté a Beto. Encontré unos tacos al pastor que tenían una promoción sábado y domingo 2 por 10 pesos. Gasté 20 pesos y cené esa noche. Porque no tenía tanta hambre realmente, pero quería comer algo antes de ir a acostarme. Entonces, de repente esas comidas muy baratas me llamaban la atención porque era una ciudad tan grande. Acá en Santiago, sobre todo en un lugar como Escandón, no encuentras comida tan. En un lugar comparativamente parecido a Escandón, no encuentras comida tan barata. Sí, que para la zona me sorprende porque si te mueves un poquito hacia el lado de Tacubaya, sí es muy común que encuentres mucha comida barata, sobre todo en los puestos de la calle. Pero ya sí hacia el Escandón, sí me extrañó un poco que pudieras haber encontrado comida tan barata y sobre todo en local, pero se dio. Sí, era un local que además tenía una taquería afuera, pero comí dentro del local. Y bien, o sea, la comida me gustó. Creo que lo único que no me gustó fue en un mole que comí en La Poblana, porque tenía gusto como a. Chocolate. Sí, pero estaba pensando en un postre, estos como mousse de chocolate con crema. Tenía como ese sabor, no era eso, esa la consistencia, era mole de chocolate con una especie de crema de chantilly y un bistec. Entonces, esa mezcla de sabores no me gustó. Sí, el mole es delicado y a veces, si no se da en las porciones correctas con otros ingredientes, tiende a causar división, pero. Sí, lo que sí Pero me sí. gustó, y de hecho lo he tratado de hacer acá en Santiago, es el mollete. Okay. Sí, lo que no tengo es el queso correcto. Sí, los quesos tienden a variar y se alteran el sabor de las cosas. Sí, los quesos acá en Chile en general son quesos grasosos. El queso mantecoso y el queso chanco son quesos grasosos y bastante húmedos. Entonces no son muy fáciles de gratinar. Y el queso con el que chi gratinamos los chilenos es el parmesano. El parmesano, no el verdadero parmesano, es un parmesano que se hace en Chile, pero es salado. Okay. No lo puedo comparar con el italiano porque realmente no se compara, pero es el mismo tipo de queso. Y el parmesano es muy distinto del queso Oaxaca, entonces no es lo mismo. Sí, no. Hay citera y es un ingrediente esencial de nuestros muelles. Sí, yo pienso que a lo más, tal vez podría probar hacerlo con gruyère. Pero gruyère no me gusta mucho. Sí, es más fuerte el sabor. Sí. Bueno, ahí veré. Eventualmente encontraré la forma. Pero con un queso normal quedan ricos. Sí, en general es una comida bastante sencilla, pero muy sabrosa. Sí, diría que los frijoles refritos frescos que comí casi todos los desayunos que comí por ahí cerca en Escandón fue una de mis comidas favoritas. Una buena guarnición que se convierte en parte esencial de muchos platillos. Sí. Ok. Bueno, esa respuesta fue súper larga, Beto. No, me dijiste que no quedaba nada más en Twitter. No, ya no hay más. Ok. Veamos si hay alguna noticia, porque tampoco habían demasiadas noticias. No, pues estaba justamente lo comentamos hace un ratito que Marvel iba a publicar sus cómics nuevos a partir de esta semana. Cuando se lo escuchen, pues ya habrán llegado muchos de estos a tiendas. Habrá que ver qué tantas tiendas están abiertas y pueden realmente ponerlos en venta, pero pues ya están. Se le cuestionó a Marvel y ellos el pasado fin de semana, por ahí me parece que el viernes fue cuando dieron el aviso oficial de que no tenían intenciones de empezar a publicar material nuevo, ni digital, ni impreso todavía. Y al parecer siguen trabajando en cómo van a retomar ellos su línea. E incluso por ahí algunos autores salieron a manifestar que ellos estaban conscientes de cómo se estaba trabajando y que ellos decían que les parecía que era la decisión correcta. Por ahí me comentabas tú que incluso de un tuit de Donny Cates a alguien se le ocurrió hacer una nota completa. De Creo tres. que, ok, creo que Donny Cates ni siquiera usó los 280 caracteres del No. tweet para hacer un comentario y a alguien se le ocurrió que eso era suficiente para hacer una nota, porque básicamente el tweet de Donny Cates al respecto, citando una de estas notas que decía que Marvel no iba a tener cómics nuevos todavía, y pidiendo paciencia a los fans, diciendo que se estaba trabajando en varias cosas de las que todavía no podía hablar, pero que él creía que era la decisión adecuada y que nos podía garantizar que iba a valer la pena la espera. Entonces, esa es la idea, al parecer, Marvel está trabajando hacia adentro en cómo va a relanzar la línea una vez que se retome todo y probablemente están aprovechando para adelantar y la producción de algunas series para aprovechar y hacerse de un colchón y con algunas de las series y después no tener que lidiar con retrasos, artistas de relleno y demás, lo cual me parece algo bastante saludable y pues a destacar, ¿no? La paciencia de no querer desesperarse y poner las cosas en marcha. De bulto, ni con cómics digitales, que fue la opción también por la que siguió DC, tiene por ella incluso algunos cómics nuevos que salieron primero en digital, no sabemos cuándo habrá una Sí, versión en impreso, es que se trata de pero cómics que publica DC primero en versión digital, como era por ejemplo el caso de Wonder Woman 77 y Batman 66. Son Digital First Comics que lo siguieron publicando digitalmente porque no están alterando nada. sí, pero mencionaron algunas cosas nuevas, ¿no? Sí. Apareció uno de Flash, por ahí con Gail Simone escribiendo, por cierto, pero pues sí, distintas las políticas de ambas editoriales. Ese es el que había aparecido en los cómics de Walmart. Me parece que es por ¿Es eso el mismo? que creo que sí, porque el escritor de Flash, no estoy seguro, pero creo que sí, porque el escritor de Flash es Joshua Williamson. Ok, no, pero es una serie nueva, aparentemente. Entonces no sé No, sí, me si parece que es la retomando reimpresión del por un material tiempo que publicaron originalmente en Walmart, de la misma forma que sacaron el Superman El de Tom Batman King y Universe de Brian el Michael Bendis con Nick Darrington y el que estabas mencionando tuvo el Superman de Tom King, no recuerdo quién lo dibujaba. sí, pues ahí hay que tener paciencia a ver qué exactamente está pensando Marvel. Una vez que esto se retome, pero pues tiene sus propios planes y de O sea, el tema irse aquí a tratar de. Marvel está apostando por la promesa de Diamond. E imagino que va a hacer lo posible porque esa promesa de Diamond se cumpla. Pero si esa promesa de Diamond se cae y DC tiene éxito con su sistema de distribución, creo que se le van a acabar las opciones a Marvel en un par de semanas. Sí, porque aparte lo otro. Sabemos que había iniciativas de tener distribuidoras aparte de Diamond, y DC encontró dos que son, yo insisto en que toda, en este momento todas tienen las dos la pinta de ser temporales, pero no sabemos si Marvel, alguno de estos lugares, está pensando en alguna otra opción, pero armada ya pensando más a largo plazo. Entonces, pues será cosa de tener paciencia y ver realmente por dónde van las cosas una vez que esto empiece a retornar a la normalidad. Sí, ese es el tema, el retorno a la normalidad y cuándo se produce. Porque en la medida que pasa el tiempo, la capacidad económica para resistir este problema va a ir agotándose. Sí, ahí sí se puede tener paciencia, pero hasta cierto punto solamente. Sí, sobre todo con Diamond. Creo que eso es todo, Beto, ¿no? Mira, me acabo de fijar que los tweets de Donny Cates los borró. Fui a buscar okay. Porque me dio la impresión de que era un hilo de 2-3 tweets y los borró. Así que tal vez no debió decir nada. No lo sé. Sí, probablemente le dijeron, ¡ey! Nuestros planes secretos son secretos por algo. Sí. ¡Cállate! No eres editor. Sí, porque una afirmación de ese tipo debiera venir de... Probablemente debiera venir de Akira Yoshida. No lo sé. Pues... Así que eso, Beto. Creo que estoy un poquito ebrio. Tomé demasiada cerveza. Es probable. Tampoco sería raro. Pero bueno. Y aparte aquí, la otra es que Donny Cates ha estado en las noticias durante todo este tiempo de la pausa por distintas razones, ¿no? Y no solo es lo que empezó con las iniciativas para pedirle a la gente que fuera a sus tiendas a sacar sus cómics apartados, que checaran si podían hacer compras en línea, si podían ir a recoger sus cosas sin entrar a la tienda. Después, incluso una tienda, él vive en Austin, Texas, y por ahí hizo una cosa que se le aplaudió mucho, que llegó a una de sus tiendas favoritas por sus cómics y les preguntó cómo iba y le comentaron que estaban preocupados porque había mucho cómic de sus lectores regulares que no habían ido por ellos. Y de repente pues, se le ocurrió, a ver, ¿qué es eso? ¿Es esa caja lo que no has vendido? Sí. Y lo sacaron, hicieron la cuenta, vio el total y pagó los cómics apartados de por los cómics. Entonces, pues básicamente fue proporcionarle liquidez a la tienda y darle la sorpresa a los clientes que el día que lleguen tus cómics del mes pasado te los invitó Donny Cates. Estuvo, ok, Donny Cates le está yendo bien, parece. Y sí, de hecho por ahí ya un par de sus propiedades vendió derechos para probables series de televisión o películas, entonces al parecer sí tiene liquidez para hacer cosas así, porque yo comenté la vez anterior también que estaba comprando comisiones de Miracleman, si había artistas interesados, y él comentó que una sola tarde se gastó $2,000 en commissions. Entonces, pues es de los que han dado más movidos ahí tratando de ayudar a que gente del medio que tiene problemas de distinto índole. Sí, creo que está gastando más económicos en la industria del cómic que lo que la industria del cómic está gastando en él, pero bien, está bien intencionado el tema. El asunto es que no le pueden pedir a nadie más que lo haga. Eso es solamente una liberalidad del que tiene la espalda económica para hacer ese tipo de cosas. Sí, y también alguien por ahí le reclamó incluso que porque cada vez que hacía algo lo hacía público y él decía, no, pues no lo estoy haciendo para presumirme porque quiero que vengan a decirme, ay, qué buena gente eres, se lo estoy haciendo pensando en que a lo mejor si alguien más tiene posibilidad se va a sentir inspirado y va a hacer algo parecido, pero no me interesa que me estén elogiando públicamente o dándome las gracias por algo que de todos modos estoy haciendo por gusto. Y probablemente no lo van a elogiar. Sí, además, como si no conociera el medio, pregúntenles a los Gators. Sí, van a decir, ¿por qué estás comprando solo los cómics de feministas nazis? No el verdadero cómic americano. Es parte de la conspiración, demostrando que los Social Justice Warriors hacen más que publicar historias que van contra nosotros, los pobres hombres blancos oprimidos. Sí, porque los hombres blancos oprimidos realmente consumimos cómics y no como los Social Justice Warriors que se compran sus propios cómics para tener éxito. Sí, y demás estúpidas por el estilo. Ya sabemos cómo son esos tipos. Pero pues, en fin. Pero sí, de noticias creo que no hay mucho. Lo otro por ahí, de una notita que publiqué en el sitio hace unos días también, Heavy Metal anunció el lanzamiento de una línea de cómics de autor. Que cierto. Es también algo interesante. Nos no mandaron una corrección por Twitter. Sí, que de hecho la corrección fue al tweet, porque en la nota no había nada que estuviera mal. Y lo que pasa es que ellos le dieron la noticia en exclusiva a Sci-Fi Wire y por ahí empezó a aparecer reportada en otras partes. Pero todo nada más hablaba de la distribución digital y en ninguna de las notas lo mencionan. Pero yo después chequé al interior de Heavy Metal con Ricardo y Arena y resulta que los cómics de este nuevo sello que se llama Virus, la idea es que todos se imprimen en print on demand. Es decir, en el momento que tú lo compras, lo mandan a imprimir y te mandan tu copia. Entonces no hay stock, no hay nada en bodegas. Y al parecer encontraron un sistema en donde el precio ya es lo bastante competitivo como para que funcione, que es algo que en los últimos años cambió bastante, porque el problema con el print on demand era justamente que era caro, porque Sí. al imprimir de uno en uno, conforme lo fueras necesitando, elevaba un poquito los costos. Y que por último el precio de portada podía ser competitivo, pero el precio final, que era el cómic más el envío, terminaba siendo bastante caro. Pero entre lo caro que están los cómics y lo mucho que se han abaratado los sistemas de impresión, en algún momento alcanzaron un equilibrio ahí. Sí, que por ejemplo era muy común que lo encontraras con tomos, ¿no? Era fácil que te viniera una novela gráfica o un tomo recopilatorio y con el sistema de print on demand, pero pensar en cómics sueltos con ese sistema era algo prohibitivo y pues ellos sí encontraron un punto de balance en el que funciona y dentro de las cosas que presume el nuevo CEO de Heavy Metal, el señor Metney, y que desde que se vende la primera copia, por cada copia que se vende, el 15% de lo que es el precio de portada va a los bolsillos de los creadores. Entonces, sí, pues la idea del sistema suena bastante atractiva. Habrá que ver qué tal le va. No se anunciaron todavía todos los títulos. Sabemos que la línea va a partir con 8 series. Y de estas, algunas de ellas, no sé si todas parten este miércoles, el día 29. Pero al menos por ahí ya vimos portadas de 4 o 5 de las series, el arte interior de otra. Y entre la gente involucrada por ahí destacan Ron Mars y Bob Fingerman. Que Fingerman hace cómic mayormente de humor y colaboró en Mad y tiene muchísimos años trabajando en la industria, mientras que Ron Mars es mucho más conocido por su trabajo en cómics de superhéroes, pero me parece una iniciativa interesante, ¿no? Sobre todo lo que hemos hablado el último par de años, que después de lo que pasó con Vértigo, primero estos recortes y finalmente el cierre del sello, cómo se iba a ajustar el mercado del cómic de autor, y pues este es otro pequeño esfuerzo en esa dirección. Esos cómics que son propiedad de los creadores. Me parece valiente la decisión de lanzar una línea de cómics en estos tiempos y ponerle Virus. Creo que fue una decisión pensada, es completamente intencional, Sí. pero sí, ya llama la atención, ¿no? Creo que como estrategia de marketing es interesante, habrá que ver cómo responde la gente, pero sí, esto de Virus me pareció un movimiento atrevido. Habrá que ver ya que. Llegue el miércoles a ver si tenemos más información de las series, todos los equipos creativos involucrados, pero pues basándonos en el historial de Heavy Metal, el cuidado que se tiene con la calidad del producto que se libera y demás, pues creo que podemos esperar cosas interesantes. Y sé que Ricardo Llarena por ahí estaba muy metido en los trabajos detrás de para lanzar esta línea. Entonces, pues sí, habrá que estar pendientes. De momento, pues esto solamente se puede comprar, me imagino, a través de la tienda en línea de Heavy Metal, pero habrá que ver cómo va a funcionar, porque el plan es que la plataforma esté abierta también a creadores independientes o a editoriales pequeñas que la quieran ver como una forma de distribuir su material, lo cual me parece que sea interesante, y considerando los problemas económicos que hemos mencionado, que va a haber sobre todo para la gente de el Small Press, las editoriales independientes y los autores que autopublican, probablemente esta idea de encontrar un sistema de print on demand que no les requiera una inversión tan fuerte de frente, pues creo que puede ser una alternativa interesante y habrá que estar pendientes a ver qué tal se desarrolla esta nueva línea, Virus Comics. Sí, ojalá resulte esta estrategia comunicacional contracultural. Sí que. Pues nada más reiterando, de momento la distribución es digital, pero los cómics son físicos. Entonces, pues por ahí, si le echan un vistazo a la nota, por ahí explica por dónde va la línea, pero no hay mucha información de los títulos. Me imagino que en estos días, ya que el lanzamiento es el miércoles, pues seguramente por ahí aparecerá algún comunicado de prensa o más información sobre los equipos creativos y la trama detrás de las historias con las que va a partir esta línea, que va a tener novedades, por cierto, cada miércoles. Tal como si fuera la distribución tradicional. Ok. Beto, creo que con eso terminamos con las noticias. No sé si encontraste algo más por ahí. No, bueno, pues la otra, pues todavía no es una noticia como tal, pero la podemos inferir de anuncios de otro lado. Y siguiendo con las cancelaciones de eventos, muy probablemente tampoco habrá New York Comic Con este año. Ah, Es un cierto. evento del que no se había dicho nada porque, pues, como se celebra hasta octubre, probablemente muchos tenían la idea de que ya todo volvería a la normalidad a tiempo para que esto reabriera, pero aquí de rebote podemos inferir que es difícil que se realice porque el estado de Nueva York y en particular la ciudad de Nueva York es de los lugares más afectados por la pandemia y aunque ya tienen algunas iniciativas para empezar a abrir partes del estado y poco a poco retomando las actividades, la ciudad sigue en cierre total y lo más importante es que el día de hoy, que ya estamos hablando del lunes 27, el gobernador del estado, el gobernador Cuomo, hizo una declaración, incluyó por ahí un comentario de que estaban contemplando la posibilidad de que los hospitales temporales, que pusieron uno en un parque y otro en el Javits Center, el centro de convenciones más grande de la ciudad, se quedaran y montados y más allá de cómo estuviera todo, pensando en la posibilidad de que viniera una segunda oleada de la pandemia, sobre todo llegando al periodo de lo que se conoce como la temporada de influenza, que es generalmente empezando en el otoño, más o menos a partir de septiembre y hasta la parte más cruda del invierno. Entonces, básicamente, la temporada de influenza la consideran como de septiembre a febrero, y él decía que le gustaría que a lo mejor los hospitales se quedaran y como un probable recurso de emergencia en caso de que la llegada de la temporada de influenza pudiese crear un repunte o una segunda oleada en el tema del COVID-19. Así es de que, si ese es el caso, pues el Javits Center estará ocupado y la New York Comic Con no tendrá una sede. Entonces podemos anticipar que muy difícilmente habrá evento este año y que estaba programado para si no me acuerdo, del 8 al 11 de octubre, la segunda semana. Pero si se mantiene el hospital temporal que se montó en sus instalaciones, no habrá New York Comic Con. Sí, y aunque no hubiese un hospital temporal montado en ese lugar, Era complicado. a pesar de que se esté reabriendo el comercio y se esté insistiendo en la idea de los malls y la nueva normalidad y todo este tipo de conceptos, una cosa es reabrir el comercio normal, otra cosa es Los eventos hacer masivos. una convención de lo que sea. Sí, sería un Sí. riesgo innecesario y tal vez excesivo. Sí, incluso en California. Habría que recordar que cuando anunció la Comic Con de San Diego, que ya tiene las fechas para el próximo año, alguien dijo, pues espérense, porque el gobernador de California dijo que dependiendo cómo se fuera dando el caso, a lo mejor había ciudades que en un año o más no iban a tener eventos masivos. Entonces, pues es algo que sí, habrá que irse checando sobre la marcha, pero se antoja difícil que vaya a haber alguna convención grande y en En lo el que queda de mundo. este año, en el mundo en general, eventos masivos, creo que es algo que se va a reducir. Por ahí veía algunos comentarios de profesionales, sobre todo gente que vive en Nueva York, que decían que no era ninguna sorpresa, pero pues era como ponerle el último clavo al ataúd de pensar que hubiera New York Comic Con. Y ya por ahí incluso alguno de ellos comentaba que él tenía la noción de que el año que entra íbamos a empezar a ver las convenciones pequeñitas retomando actividades antes de que alguna de las grandes como Chicago, San Diego o Nueva York anunciara su regreso. Sí, o tal vez cambien de locaciones, buscar lugares, tal vez espacios semiabiertos sería un poquito. Mira, no sé si es más seguro, pero probablemente nos dejaría a todos más tranquilos. Al menos crearía una falsa sensación de seguridad. Sí, que es Porque a lo que apuntan los gobiernos. sí, básicamente. Es igual de riesgoso, pero la gente tiene la percepción de que es más seguro, entonces esto va a funcionar, aunque no siempre sea así. Pero sí, porque aquí hay que recordar que no se trata tan solo del espacio cerrado, sino del tema de superficies compartidas, de el La estar en cercanía de la cercanía, con mucha gente. gente. Sí. Entonces, sí, creo que ahí más bien tenemos que irnos a la idea de que los eventos masivos es algo que al menos en Quiero un año, año y medio. una falsa sensación de seguridad acogedora, Beto. Entre comillas, porque no sé, creo que el hecho de estar consciente de que lo es, al menos en mi caso, hace que deje de serlo. Entonces, yo entiendo que mucha gente se sentiría más segura, yo no. Beto, ¿y Así es de que si no, nos no lo. inyectamos desinfectante antes de ir a la convención? No lo sé. Ya ves que empezaron los chistes, que fue lo que le pasó a Kim Jong-un por andar haciendo caso de consejos no especializados. No, no, no vi ese meme. Hubo muchos menos el fin de semana que empezaron los rumores de que Kim Jong-un estaba muerto o muy grave. Oye, pero Y empezaron por ahí memes al respecto. Pusieron una foto en la que va platicando con Trump y le pusieron los globos de texto. Sí, mira, nada más tienes que inyectarte el Lysol y todo te vas a sentir mejor. sí. Bueno, a todo esto, lo mejor o el mejor resultado de toda esa estupidez, no lo puedo decir de otra forma, fue que Trump por la vergüenza decidió dejar de hacer sus conferencias diarias de 2 horas. Lo ahorro mucho las conferencias de prensa, entonces ya no las voy a hacer, lo cual creo que todo el mundo lo agradece, incluso quienes no estamos en Estados Unidos, muchas gracias, ya no necesitamos seguir viendo tantas veces diarias. Y aparte como regalo de despedida, se llevó, no sé si lo has visto por ahí, creo que sí existe en YouTube y se puede ver en todo el mundo. Si no, chéquense la cuenta de Twitter de Saturday Night Live, creo que es @SNL. El sábado, el anfitrión del programa fue Brad Pitt, que había que recordar que el programa se está haciendo de forma virtual. Los sketches se hacen en distintas partes del país. Ahora sí, no es en vivo desde Nueva York, es en vivo desde muchos rincones de los Estados Unidos. Pero los sketches que hizo Brad Pitt están bastante divertidos. De entrada, con el que abre el programa, que es en donde tiene alguna invitación, un sketch, y termina con la famosa frase de en vivo desde Nueva York, Saturday Night. Live from New York, it's Saturday Night. Tuvimos a Brad Pitt haciendo una representación del Dr. Fauci. Uno de los asesores médicos que han tenido que pasar vergüenzas parados detrás o a un lado de Donald Trump mientras está diciendo estupideces. Él y la doctora Birx, nada más ves la cara de Stan, trágame tierra, por favor, alguien quítale el micrófono a este idiota, ya no dejen de hablar. Y pues él sale haciendo imitación del doctor Fauci y tratando de aclarar algunas de las idioteces que ha dicho Donald Trump. Y al final termina diciendo, sí, ya sé que ha estado diciendo que me va a correr, pero vean. Y por un recorte dice, no, me han preguntado si voy a correr, pero no voy a correr. Termina y dice, sí, eso quiere decir que efectivamente me van a correr. Estuvo muy, muy divertida la entrada. Creo que Brad Pitt es uno de esos actores bastante carismáticos que aún si no es un gran imitador, creo que lo hizo bastante bien. Y es una forma de, pues para no deprimirnos por lo que pasa cuando el hombre más poderoso del mundo está haciendo estupideces y provocando que la gente se muera, porque habría que señalar que después de que dijo esta estupidez de inyectarse desinfectante, hubo centenares de casos en Estados Unidos de gente que lo probó, y pues qué bueno que finalmente él mismo decidió salirse del aire en lugar de seguir exponiendo su estupidez, pero si quieren al menos poder reírse un poquito para no deprimirse, échenle un vistazo, por ahí deben andar el video, yo lo vi en Twitter, y si no me equivoco en YouTube, al menos hay algunos clips que sí son visibles fuera de los Estados Unidos. Sí, y uno de la vida real que también les va a causar risa, con un poco de morbo, el video lateral donde le está explicando esto mientras ven a la... A la doctora Birx. A la doctora, exactamente. No recuerdo qué cargo tiene ella. Casi que no puede creer lo que está diciendo Donald Trump. De hecho, lo convirtieron también en meme el video. Y con el final de Curb Your Enthusiasm, esta serie de comedia de Larry David, que tiene un tema musical muy característico. Tarán, tarán, tarán, tarán. Entonces empiezan a meter el tema musical mientras están haciendo un close-up a la cara de la doctora mientras reacciona a esto de, pues podemos dar una luz muy fuerte o a lo mejor sí podemos meter el desinfectante del cuerpo, no sé, inyectándolo. Sí, le ves como la cara hasta que finalmente se tapa los ojos con la mano y ya se va a la pantalla negro y los créditos del programa. También lo convirtieron en meme, pero sí, esas conferencias de prensa, sí, si no fuera algo tan preocupante por el daño que tiene en el mundo real cada vez que abre la boca, pues sí, es algo que puede ser hilarante si olvidan esas repercusiones. Sí. Ok, Beto. Saludo a tu hermano que está ahí envolviendo cosas muy fuerte. Sí, él ha decidido no parar la economía, entonces, ¿qué podemos hacer? No sé, tal vez se podría ir un poquito más lejos. Sí. Ponerle un silenciador a la barra de escocha. Sí, eso podría ser una opción. Ok, Beto, una pequeña noticia que le podemos dar a nuestros auditores es que pueden tener esta semana una triple dosis de Comicverso, potencialmente cuádruple, pero casi triple seguro. Sí, seguro. Porque el episodio... Bueno, seguro, solo si son parte de nuestro Patreon. Claro, sí, es verdad. El episodio 153... de Comicase estuvo dedicado a Batman White Knight, el cómic de John Gordon Murphy, y en este episodio participamos Albert y yo. Lo grabamos el domingo de la semana pasada, o antepasada. Sí, el domingo 20 me parece que fue, ¿no? No, 19. 19, el domingo 19. Sí, lo grabamos el pasado domingo 19 y participaron también, bueno, el conductor del programa, Jorge Tobalín, Skywaco y... Uy, se me olvidó cómo se llama el dibujante, nuestro invitado estrella. Salvador Velázquez. Salvador Velázquez. Sí, perdón, Salvador. Es el horario. Sí, Sí, claro. puede ser. Eso es que tampoco estoy familiarizado con él. Sí, no, no, No no lo los conozco conozco tanto. de muchos Pude años, conversar un pero poquito con él en la mole y bueno, también en este podcast. que básicamente, pues, no sé si cuente como crossover, pero pues aplica. Estaba todo Comicverso con parte del equipo Comicasa, entonces digamos que hubo crossover de podcast. Sí, además que parte del equipo de Comicverso es parte del equipo de Comicas. Sí, también. Por eso digo, a lo mejor habrá quien diga, pero qué chiste, pero no, estaba todo Comicverso, entonces eso lo convierte en crossover. Team Up. O algo así. Algo así. Así que eso nos pueden escuchar ahí. Ese podcast, en caso de que no lo conozcan, aunque es más conocido que el nuestro, tiene un formato bastante distinto y nos dedicamos exclusivamente, aparte de hablar tonteras, a hablar solo del cómic de Sean Gordon Murphy. Digamos que ya son tonteras con un tema muy central, acá nosotros somos tonteras más libres y brincamos de un lado a otro. Exactamente, algo así. Beto, ¿qué te parece si hablamos de un poquito de cómics? La verdad no pude leer mucho. Parte de lo que leí lo comentamos ya en el podcast de exclusivo para nuestros patrocinadores, el podcast dedicado a Rocketeer. Y lo otro que pude leer fueron dos cosas. Un cómic que tú ya comentaste que se llama Once and Future, de Kieron Ajá. Gillen y Dan Mora, que leí hasta el número 3 y me estaba gustando bastante, pero tuve que decidir, tengo que leer algo que no haya leído Beto para poder comentarlo en el podcast. Okay. La verdad es que me gustó bastante. Me gustó bastante cómo está estructurado este tema del misterio que todavía no se alcanza a revelar en los 3 números que he leído. El dibujo de Dan Mora, que como he dicho, me gusta mucho. Creo que tiene un aire a Gordon Murphy, de hecho, a propósito de que estamos hablando de él. En algunas cosas, había momentos que sus rostros, por ejemplo, en el caso de Duncan, hay veces que veo el rostro de Duncan y me estoy imaginando un dibujo de Dandy Hubert. Entonces, no sé si es que todavía son las influencias con las que él creció, que todavía asoman Mira, por ahí, pero sí. ¿sabes qué dibujante a mí me recuerda más todavía que Gordon Murphy? ¿Quién? A Robbie Rodríguez. También un poco. Sí, puede ser. Pero más allá de Encuentro quién que te tiene una. recuerde, qué bueno es, ¿eh? Sí, eso definitivamente. Creo que eso es lo más destacable. Pero, mira, no es que uno trate de acusar a alguien de ser copión de esta otra persona, sino que tratar de buscar nombres que sean más conocidos para gente que tal vez no los ubique. No lo vi. Sí que aparte creo que Dan Mora, pues el trabajo que lo puso en un lugar más notorio, no digamos que lanzara a la fama, porque todavía no llegamos a eso, pero creo que cuando de repente te conviertes en colaborador de Grant Morrison, eso hace que muchos ojos volteen hacia ti, aun si es en un proyecto menor, por así llamarlo, de Grant Morrison, al estar fuera de las editoriales grandes, no haber tenido la más atención, pero pues básicamente fue a través de Klaus. Esta serie que explora la raíz mitológica del hombre detrás del mito de Santa Claus. Sí, y un dibujante versátil, porque la otra serie famosa, relativamente hablando, que tiene, pero que puede haber llegado a un público mayor, son los cómics de la WWE, donde dibujó algunas miniseries. Y bastante bien. O sea, un tipo que ha dibujado. ¿De qué hablas? Los luchadores de WWE tienen la apariencia de dioses mitológicos. Bueno, pero en un contexto moderno, con otro tipo de Ah, vestimenta. bueno. Entonces. Están los superhéroes, a lo que se parece bastante la lucha libre, y series mitológicas, en fin, es un dibujante bastante versátil con un estilo dinámico, atractivo y bonito, básicamente. ¿Qué más le puedes pedir? Sí, va básicamente hace que el cómic se vea bien y la verdad es que sí, Once and Future, yo insisto, es de los lanzamientos del último año, creo que uno de mis cómics favoritos, aun si yo ya aclaré alguna vez que no puedo ser muy imparcial ahí porque tiene cosas de las leyendas artúricas y eso siempre le pone puntos a favor en mi libro. O sea, el giro o la vuelta de tuerca, para hasta mi conocimiento limitado de las leyendas artúricas es el interpretarlas de una manera tal vez poco popular. Lo único que recuerdo que tiene un aire de esas características, pero no tanto así, es Camelot 3000, que hasta cierto punto, porque igual son los protagonistas. En ciertas ocasiones los personajes que a ti te gustaría que fuesen los buenos no son tan buenos como te gustaría en esa historia, por lo menos. Pero la verdad es que los mitos del Rey Arturo no son tan parecidos a los cómics de superhéroes como podría uno creer, basado en algunas de las versiones que pudo haber visto de niño. Es que creo que más depende de con qué versión conociste al rey Arturo, ¿no? Porque creo Claro, que exactamente. Carlos Tresmell realmente toma el relato clásico y lo lleva al futuro. Sí. Porque creo que Una el versión de personaje. ciencia ficción, pero respalda, o sea, recoge las versiones. Está muy inspirado en el cómic de. O sea, perdón, en el libro de T.H. White. Sí. Sí, eso es la versión más común de la leyenda de Arturo. Y para mucha gente, a lo mejor la introducción fue a la película de Excalibur, pero pues habrá quien lo conozca a lo mejor por La Espada en la Piedra o películas más recientes. Y creo que un personaje que cuando se le interpreta como debe ser es el que causa controversia es Merlín, porque todo piensa que Merlín es el sabio consejero que hacía solo el bien, cuando es un personaje mucho más oscuro y siniestro. Y creo que cuando es, lo que causaba por ahí, sí, pero me parece que en Sí. general deja mucho de la historia clásica, de esa interpretación más oscura de Merlín y la relación con Nimue y la relación de Guinevere Arturo con Lancelot. Yo también lo que hace es tomarlo y buscar una forma distinta de contarte la misma historia. Y en Once and Future, de plano, toma la historia y la voltea de cabeza, no es que no le das ni correctamente. La gran diferencia. Sí, exactamente. Así que además el diseño de personajes es atractivo y las secuencias de acción son buenas y el misterio, si bien nos aclara rápido, sigue siendo interesante. Que esa es la gracia, o haces que el misterio sea interesante o avanzas rápido en resolverlo. Una de las dos. Si no consigues ninguna de esas, fallaste. Difícilmente va a durar. No, y en este caso, ya conforme avanzas con la serie, vas a descubrir que hay algunas referencias a otras leyendas similares o que van ligadas al mito de Arturo. Empieza a haber más nombres populares. Y aparte, me parece que al final, una vez que se hace el primer arco, te deja una estructura que se presta para mantener la serie andando durante mucho tiempo con un hilo ya bastante sólido del cual construir. Entonces sí, me agrada mucho lo que está haciendo Kieron Gillen, que además parece que se está divirtiendo bastante con esto. Entonces esperemos que Sí. vaya para largo. A mí me gustó, por ejemplo, la frase en la que dicen Percival. Y tú dices, ah, bueno, pero Percival es más bueno que el pan. No, Percival en esta historia no es más bueno que el pan. Entonces aparece Galahad y dice, ah, bueno, Galahad es el perfecto caballero, ese sí que es bueno. No, en esta historia no es buena idea que aparezca Galahad. Y esa forma de, como dice Beto, de dar vuelta a la historia. Es lo interesante que tiene Once and Future. El otro cómic que leí, Beto, es Iron Man, de Dan Slott y con dibujos de Valerio Schiti. Creo que se pronuncia así. Y yo me imagino que sí, no sé. El italiano es algo que a veces nos complica, sobre todo por los usos de la C y la Ch, pero asumamos que sí. Sí, o la CH, porque hace algún tiempo eliminaron la Ch del abecedario, Beto. No importa, la siguen escribiendo, entonces no me importa que oficialmente no exista. Oficialmente está integrada dentro de la C. A ver, partamos por lo bueno. Me encantó el dibujo de Valerio Schiti. Recuerdo poco a este dibujante, la verdad. Y me gustó que tiene un dibujo claro, atractivo y también tiene buena capacidad de hacer actuar a los personajes. No es Kevin Maguire. Pero sí tienen la versatilidad de mostrar una buena escena de comedia, de crear un buen diálogo entre los personajes. Y eso creo que es bastante, bastante bueno. Sí, creo que aquí la cosa no sé qué tanto avanzaste con la serie, pero creo que el empiezo se da hasta cierto punto lento, porque Dan Slott como escritor nuevo de la serie pues llega a tratar de acomodar piezas para lo que quiere hacer y me parece que los primeros 3 o 4 números son algo lentos, le ayuda mucho tener un buen artista y lo otro que te hace llevadero el que la trama no avance tanto. Es que Slott es un buen escritor de personajes, entonces creo que eso es lo que hace que la serie empiece de una manera que se deja leer, aunque no impresiona a nadie. Sí, creo que esa es mi crítica. La verdad es que es un cómic muy bla, que es un. Vamos a escribir toda una teoría respecto a lo que significa bla, Beto, porque es claramente una forma muy profesional de describir una historia. Muy concisa, además. Pero sí, es eso, es un cómic cualquiera donde realmente te apoyas en conceptos que ves en este cómic al Iron Man de las películas, pero sin el encanto de Robert Downey Jr. El tema del Tony Stark de las películas es que, al igual que pasa, por ejemplo, con personajes como Doctor House o dudo en decir Sherlock Holmes, porque Sherlock Holmes la verdad es que es desagradable, pero quedémonos en Doctor House y Iron Man. Son personajes que, manejados por actores de poco carisma, son desagradables, porque mayormente se burlan de las convenciones sociales. Y las convenciones sociales en su mayoría no son tan arbitrarias. Regulan la vida en sociedad de una manera que uno no caiga en conflictos o derechamente en peleas todos los días. Si alguien te trata mal porque sí, constantemente, se va a transformar en poco tiempo en una persona con la que no vas a querer relacionarte. Entonces, el Tony Stark de este cómic, la verdad es que peca un poquito de ser entre excesivamente inmaduro, idiota y sumamente egocéntrico, pero sin tener el carisma de Robert Downey Jr., porque es difícil trasladarlo simplemente porque hagas una asociación mental entre el actor y el personaje. Si no logras escribirlo bien, es difícil que te caiga tan bien el personaje. Y creo que en eso falla un poco Dan Slott, porque introduce al personaje como un poco avasallador, irrespetuoso, un poco disperso, y que no se toma nada en serio. Entonces, al no darle rápidamente un personaje con el cual converse en un rango de igualdad, con el cual se relacione humanamente, falla. Falta aquí una Pepper Potts o un Roddy que lo utiliza, pero no de esa forma. Por lo menos hasta donde he leído yo. Y creo que esa es una falla que tiene este cómic en sus primeros números. Ahí no sé, no estoy tan seguro porque la persona que describes de Tony Stark es la que ha tenido desde siempre, incluso antes de las películas. Entonces, más bien el problema es cambian tus expectativas del personaje a raíz de Robert Downey Jr. Entonces, sí, sí estoy un poquito de acuerdo en que el personaje no tiene las características redentoras que tiene la versión de cine, que es con la que todo el mundo está familiarizado actualmente, pero no sé si en algún momento hubo la intención de que las tuviera, porque la persona de Tony Stark siempre ha sido la de esta persona que termina por ser alguien molesto para los demás. Y ahí también discutiría un poquito el hecho de que decidas pintar la raya con House y decir que no vas a llegar al extremo de Sherlock Holmes, porque House es Sherlock Holmes. O sea, es algo que es bastante, o están interpretando a Sherlock Holmes en un entorno contemporáneo a Sí, través de bueno, House. sí. Pero básicamente es lo mismo, es una persona desagradable. Y una vez más, la persona que le da vida en pantalla ayuda a minorar el golpe de qué tan desagradable es. Incluso pasa lo mismo en Claro, la versión de BBC con Benedict Cumberbatch. Si no fuera Cumberbatch, el personaje lo odiarías aún más. pero tienes un personaje intermedio que te permite relacionarte más humanamente con el personaje. No te transformas. O sea, tienes este personaje que tiene una relación directa con Sherlock Holmes, con el cual puedes humanizarlo, que es Watson. Tienes a Wilson, que es exactamente lo mismo con House. Y tienes a Pepper Potts, que hace algo similar, con un personaje con unas características similares y distintas a la vez, que es Tony Stark. Entonces, creo que ahí es donde considero que falla un poco Dan Slott, porque no te humaniza inmediatamente al personaje, no te lo aterriza paralelamente a su actuar un poco exagerado. Ahora, estoy en la mitad de la historia, así que hay cosas que probablemente va a explicar Dan Slott que todavía no he visto. Y puede también el otro tema que también encontré que me causó un poco de gracia por viejo, porque hay una escena donde bueno, esta historia parte con Tony Stark reclutando a un ex rival de un torneo de robots donde Tony Stark se luce con robots que son capaces de moverse perfectamente. Todas estas dificultades que vemos en la robótica, con el robot Asimov, etcétera, que no son muy ágiles, no logran caminar erguidos como un ser humano, jugar a la pelota, por ejemplo, al fútbol. Tony Stark a los 15 años ya lo había resuelto y gana un torneo como estos que se veían hace algún tiempo en el Discovery Channel. Entonces, este tipo que es humillado por Tony Stark, 30 años después es contratado por Tony Stark, o 20 años después, para que vaya a trabajar a Stark Industries o Stark Unlimited. Y él ve un problema en el que Tony Stark está peleando con Fing Fang Foom y se interna como una versión nano de la armadura de Tony Stark, y él no logra controlar a todo un ejército. Entonces él le dice: ah, pero lo que hay que hacer no es darle instrucciones a todos, sino que hacer que se coordinen con una canción. Así que hay que poner algún ritmo que los alinee. Y la canción que elige es Get Ready de Two Unlimited, Beto. Entonces dije: pero Dan Slott, ¿por qué pones Get Ready de Two Unlimited? Porque claro, este personaje se supone que sí, que debiera ser como de la edad de Dan Slott, debiera ser un cuarentón, cincuentón, pero no sé, me causó un poco de gracia porque realmente es una referencia para gente como nosotros, pero no para gente que tenga 30 años o menos. No importa, esa gente no lee cómics. Pero sí, creo que la cosa con Slott es que él siempre se ha beneficiado de tener tapas largas en los títulos, porque lo que hace es ir sembrando semillas para cosechar. Y ahí sí es irte con paciencia, irte familiarizando con los personajes y demás. Y a la larga es cuando realmente empieza a encontrar recompensas en haber aguantado la serie. En este caso, creo que lo mejorcito es justamente lo que estaba saliendo antes en la pausa, cuando llegamos a que introduce, hace ya varios meses empezó a aparecer Arno Stark, que para quien no lo sepa, Arno Stark era el Iron Man 2020, cuando 2020 estaba muy en el futuro, y era parte de la idea de tener la idea, llegamos al 2020, vamos a hacer Iron Man 2020. Y entonces sí es una serie que, insisto, me parece que empieza bastante lento, tarda un poquito en encontrar su ritmo, pero en general me parece que se deja leer. No es nada que le va a cambiar la vida a nadie, no es ninguna maravilla, pero por lo menos sí te sacará alguna sonrisa cada número, de repente con ocurrencias como esto de hacer menciones a música o cultura pop, que es algo que Deslo también hace muy, muy a menudo. De repente menciona series de televisión o películas que ayudan un Sí, poquito a hay una referencia que la tuve que buscar, Beto, porque la verdad no se me ocurrió que era esto, pero dije: ah, algo tiene que ser. El personaje al que nos presentan, que es este científico del que acabo de hablar, no recuerdo su nombre, pero Tony Stark lo contrata y él está muy feliz en el segundo número porque está trabajando, por fin está trabajando en un lugar donde le pagan dinero y desarrollando tecnología importante. Entonces anda cantando una canción que no pude identificar cuál era. Y anda con una polera que decía 1.21 GHz. Y yo dije: esto tiene que ser referencia a algo. Y lo busco, Beto, y era Volver al Futuro. No me podía acordar. Y claro, me acuerdo ahora de la escena de 1.21 GHz. Dije: pero Dan Slott, ¿por son qué? gigawatts, no gigahertz. Bueno, eso, gigawatts. Pero es una película muy buena, pero muy vieja también. Que cumplió años y se reestrenó y estuvo en todos los memes porque llegamos al futuro hace pocos años. Entonces, Sí. además son referencias pop que realmente no son tan rebuscadas. Entonces, a mí me divierte bastante. No, no, no, si rebuscadas no son, porque es una película súper popular, pero es antigua, eso es todo. Incluso si hiciera una referencia a Matrix, ahora ya sería súper vieja, pues es una película de más de 20 años atrás. Sí, eso sí, pero ese es un problema con las referencias pop. Por ahí el cómic que compartió gratis en Twitter de este gorila convertido en superhéroe, Max, Okay. incluso menciona que entre que lo escribió y finalmente llegaron a publicarlo ya en una versión física y con una editorial que le dio cierta visibilidad, tuvo que cambiar algunos diálogos porque había puesto una referencia en alguna ocasión que era. Ah, que tenía un personaje que decía as if, que era una frase que repetía mucho el personaje de Alicia Silverstone en Clueless. Pero el problema es que para cuando salió la versión impresa, la gente ya no recordaba a Clueless. Entonces tuvo que cambiar un poquito la frase. Uf, Clueless. Clueless es como del 94. Probablemente. Creo que sí. Y tuvo después una serie de televisión, pero se le olvida a la gente que vivió en los 90 como yo, que Alicia Silverstone fue popular gracias a los videos de Aerosmith del Big Ones. Entonces, no, es del 95. Entonces, para gente de ahora, Alicia Silverstone no es nadie. Era muy fácil que le pusieras fecha a la película. En la película sale Paul Rudd como estudiante universitario. Paul Rudd, que tiene más de No me 50 acuerdo años. también de la película. Yo tengo muy buena memoria, ¿qué te digo? Yo creo que tiene más de 20 años cuando la veo, pero la recuerdo en términos generales. El interés romántico era Paul Rudd, que tenía edad para pasar por estudiante universitario. Yo creo que Paul Rudd todavía puede pasar como estudiante universitario. Sí, es increíble que tenga más de 50 años, la verdad es que no los aparenta, pero no, ya no tiene la edad para hacerlo. A no ser que fuera Community. No sé, yo tuve compañeros de universidad de más de 50 años, Beto. Ok. Uno en particular que tenía más de 70. Entonces sí era Community. No. No, Comienza con tu pero propio Pierce. hay gente que decide después de un tiempo de por qué no puedo estudiar y me Dejar. parece excelente. No lo voy a criticar. Solamente digo que no es tan raro. Lo que sí sería raro es que estuviesen diciendo que tienen 20. Ah, eso sí. Eso sí sería, aparte de todo, poco plausible. Justamente. ¿O actúa Brittany Murphy? Che, era la amiga tonta. El proyecto de rescate por la chica drogadicta a la que Alicia Silverstone trataba de convertir en una chica nice. Sí, no, no recuerdo nada de eso, Beto. Ok. No, de entrada son los 90, entonces mi dominio de cultura pop estaba en su punto más fuerte. Y combinado con mi memoria, sí, los noventas. Sí, pero Hay cosas. Alicia Silverstone era, no sé, yo creo que la fantasía sexual de todos los hombres de los 90 o de los adolescentes de los 90, y actualmente poca gente va a poder decirte quién era, o sea, que sea joven, va a poder decirte quién es Alicia Silverstone. Recuerda que ella es la razón por la que muchos Batifans odian a Joel Schumacher. Yo creo que sea a un cabro de 20 años le pregunto quién es Jennifer Connelly, me va a decir, ah, sí, es la actriz que aparece en la serie de, ¿cómo se llama? Snowpiercer. O me va a decir, es la que aparece en la película del matemático. Pero si les pregunto por Alicia Silverstone. Te van a decir, es la del día que la Tierra se detuvo. Claro, sí, seguro. Pero si les pregunto por Alicia Silverstone, no van a saber quién es, derechamente. No sé, probablemente han visto Batman y Robin, entonces sí sabrían quién es. En fin. Recordemos que la gran molestia de los fans fue que después de las largas secuencias de verlos poniéndose los uniformes y mostrarte los pezones en las armaduras y los close-ups a los traseros de Chris O'Donnell. Pesó en la armadura. Los trajes de Chris O'Donnell estaban en los pezones y todo el mundo se preguntaba, ¿y por qué el Sí. debate chica no tiene pezones? ¿Y por qué me enseñaste los traseros de ellos y no me enseñaste el trasero de ella, maldita sea? ¿Qué estás haciendo? Es la razón por la que a la mayoría de los batifans no les gusta Bueno, particularmente pero la Beto, interpretación de Joshua. nosotros, o sea, sabemos por qué eran los pezones de Batman y Robin y por qué no mostraban el trasero de Batichica, pero bueno, busquen ahí y averigüen por qué era así. Pero, en fin, Beto, creo que eso es todo lo que tengo para comentar de este cómic de Iron Man. Creo que está bien, pero no es la gran cosa, realmente no. Si van a buscar un cómic de Iron Man, busquen el de Matt Fraction, aunque lo dibuje Salvador La Roca. Sí, esto empieza muy lento y realmente la parte donde estábamos hablando de la serie era ya que llegamos a Iron Man 2020, que aparte era crossover, tenía por ahí algunas series relacionadas, marcó el regreso de Force Works hablando de los 90, pero pues a ver qué tal se resuelve eso ahora que regrese. Sí, esa es como la misión, la cruzada de Dan Slott, tratar de revivir conceptos noventeros, pero decir, ven, ahora sí vale la pena. Ven que no era tan malo. Porque ya lo hizo con estos vampiros interdimensionales y varios otros conceptos de los cómics de Spider-Man de los 90, y ahora lo está tratando de hacer con Iron Man. Y Iron Man diría que es un paciente bastante más grave que Spider-Man cuando se trata de los 90. Oh, sí, pero bueno. Ok, dale Beto, ¿qué tienes para comentar esta semana? Y pues de las cosas que tenía pendientes de mis lecturas del año pasado, finalmente le eché un ojo a Chrome, esta serie publicada por Dark Horse, que la premisa era quejándose de por qué siempre en las historias de fantasía, cuando tienes al héroe o la heroína, pues es alguien o que está descubriendo su papel como salvador elegido, y entonces un adolescente o un joven adulto encontrando su papel de héroe, o alguien en plenitud física de veintitantos, 30 años, que es el héroe que va a salvar a su mundo. Pues aquí la protagonista es una heroína que en su momento fue esta clase de personaje, pero pues ahora es una mujer adulta, ya rayando el anciano. De hecho, crone es un término que suelen traducirlo para referirse a alguna anciana con apariencia de bruja, ¿no? Una mujer y delgada y de apariencia desagradable, como se usa el término de crone usualmente. Y ya que lees el cómic, pues descubres que en este caso pues se trata de una mujer que pues no puedes dejar de ver los flashbacks y pensar que es una versión alternativa de Red Sonja, ¿no? Es una guerrera pelirroja que se presentaba al campo de batalla enfundada en un bikini y con una espada decapitando tiranos y sus esbirros por el campo de batalla, con un par de compañeros de aventuras que eran y un tipo con apariencia de físico-culturista, que físicamente pues sí que es una mezcla entre He-Man y Conan el Bárbaro, y otro tipo más delgado que es un ladrón que utiliza más engaños y su mente para tratar de subir al campo de batalla. Entonces pues descubres que ella en algún momento fue quien evitó que un tirano se apoderara del mundo en el que vive, y logró detenerlo, le cortó la cabeza y liberó a una serie de pueblos que habían sido conquistados. Pero han pasado los años, nadie sabe que fue durante mucho tiempo, y ahora vive recluida en una montaña, en medio de la nada, donde no hay asentamientos humanos, entonces no hay forma de que tenga trato con nadie, hasta que alguien, por una razón que no termina de explicarse, decide ir a buscarla. Así nos encontramos con que un hombre anciano y una chica llegan a la montaña con un guía, y el guía de repente dice: "No, yo hasta aquí llego. Oye, pero te pagamos por llevarnos a Estella". "No, perdón, pero yo no pienso arriesgar el pellejo, los traje hasta aquí y es más de lo que debía haber hecho. Por aquí están por su cuenta, a ver si sobreviven". Son atacados por un oso y aparece la gran cuestión, esta mujer que no, nunca nos dicen qué edad tiene, por los dibujos pues asumir que tiene, no sé, quizás 60 y tantos años, y pues nos encontramos con que el viajero que viene a buscarla es uno de sus antiguos compañeros de batalla, quien solía ser el ladrón, y acompañado de su hija, y quien viene a buscarla porque el mundo una vez más está bajo la amenaza de un tirano que ha estado conquistando pueblos y creen que ella es la única que puede detenerlo. Ella se ríe, les dice que no se dan cuenta de que ya no está en condiciones de ser la salvadora de nadie, ni guiar a nadie a la batalla, pero finalmente a regañadientes accede a ir con ellos, sobre todo porque lo que ella está esperando es que la muerte algún día venga a reclamarla, y ha sido que si la muerte no viene a la montaña, pues tal vez ella tendrá que bajar de la montaña y volver a buscar a la muerte, a ver si finalmente encuentra el descanso que tanto ansía. Entonces la serie es una miniserie de 5 números, que me parece que juega mucho con esto de los estereotipos, y quien haya visto alguna vez la película de Red Sonja va a ver por ahí un par de ecos reflejados aquí, porque el otro acompañante que tiene, este guerrero fornido, pues es alguien que la acompaña porque está convencido de que si algún día logra convencerla en combate y la va a convencer de que se case con él y sea su reina, porque él está convencido de que está destinado a heredar una corona. Y es una serie que tiene un tono de aventura, un poquito jugando también con las convenciones del género y buscando una forma de hacer algo distinto con ella, en este caso con la de la protagonista, pero en general me parece que no rompe demasiado con muchas cosas, se mantiene dentro de los esquemas de lo que esperamos de un cómic de fantasía épica o aventura. El guion es de Denis Colbert, un escritor que no tiene tanto tiempo en el medio, pero sí ya tiene varios años sí, trabajando, que me parece que es un autor bastante sólido, aunque no tiene ninguna historia que podamos marcar como sobresaliente realmente. El arte de Justin Greenwood, a quien ubico por ahí mayormente por algunas portadas, pero tiene un estilo bastante, bastante limpio y agradable a la vista. Entonces, si le pueden echar un ojo, pues y sobre todo si son fans de Conan, Red Sonja y demás, pues creo que es una historia que podrían disfrutar, justamente por todas las alusiones que hace a esta clase de aventuras, y probablemente se llevaron una sorpresa con verlo, lo bien que funciona extrapolar un poquito estas historias de bárbaros y guerreros en mundos salvajes, al tener como protagonista a una anciana en lugar de alguien en pleno. Eso es lo que leí entonces, de Dennis Colbert y Justin Greenwood, publicada el año pasado por Dark Horse, y que si no me equivoco ya debe estar por ahí también el tomo recopilatorio, si no es que está a punto de salir, porque me parece que era de los lanzamientos que estaban para abril, entonces probablemente es de las cosas que se vieron retrasadas, al menos en tiendas de cómics, tal vez en librerías y este. En Amazon tenía fecha de publicación del 19 de, tiene fecha de publicación del 19 de enero de 2021. Oh, 21. Sí. Ok. Pero sí, a veces a lo mejor se tarda mucho con sus TPs, pero no pensé que tanto. Sí, bastante, ¿no? Yo en un momento leí 2020 y dije, ah, no, si esto ya salió, pero no, nope, está ahí esperando publicación todavía. Y pues eso llama la atención. Y por ahí otra cosa que me leí hace un par de semanas, ya la semana pasada que se nos fue extendiendo el programa, ya no quise comentarlo. Ya había comentado hacía varios meses Crowd, esta serie de escrita por Christopher Sevela, con arte de Ross Stein y Ted Brandt, y no había leído mucho más allá de lo que sea. Digamos, no sé si es el segundo volumen, porque ya mantuvieron la numeración de la serie, se tomaron algunos meses después de los primeros 6 números, el 7 apareció por ahí unos 4 o 5 meses después de concluir aquel primer arco. Ya me leí todo lo que es el segundo arco, que es de los números 7 al 12, que ya también está por ahí próximo a salir, creo que se hiciera para este verano el tomo recopilatorio, pero pues me leí los números 7 al 12 y nada más el breve recordatorio de qué iba la serie, y trata sobre un mundo, un futuro muy, muy cercano en el que todo se mueve a partir de aplicaciones, donde esta idea del crowdsourcing y poder juntar recursos del consumidor final para comprar productos es con lo que se manejan las cosas, y llegamos al punto de que hay una aplicación que te permite poner un contrato sobre la cabeza de alguien a través de una aplicación justamente. Tú dices, creo que este tipo merece morir, entonces voy a abrir esta campaña y yo lo voy a poner $10. Entonces puede venir más gente que diga, sí, tienes razón, ese tipo merece morir, yo también lo voy a poner $10, hasta que eso la cantidad de dinero que se va reuniendo resulta atractiva para algún asesino que dice, ah, por esa cantidad sí estaría dispuesto a matar a alguien. Esa es la clase de mundo en la que se realiza esta historia, y la protagonista es una chica llamada Charlotte Ellison, que aparentemente es alguien que no debiera tener enemigos en el mundo. Es una chica que puede resultar molesta, pero no al grado de que alguien quisiera matarla. Es alguien que es de carácter despreocupado, le gusta estar haciendo fiestas, es muy irresponsable, que eso es justamente las características que hacen que resulte molesta para mucha gente, pero de eso a que alguien le haya puesto precio a su cabeza, hay un mar de diferencia, y que de repente esa campaña empiece a subir, y en algún momento durante el primer arco que ya comenté, la campaña rebasa el millón de dólares y llega a los 2 millones de dólares, y de repente tengas a toda la ciudad de Los Ángeles tratando de matarla, pues es algo que llama la atención. Hay también una aplicación con la que puedes contratar a un guardaespaldas, que es lo que ella hace. Sabíamos que su guardaespaldas había tenido experiencias extrañas en el pasado, le daba calificaciones muy bajas en la aplicación. En este segundo arco ya conocemos un poquito más del pasado de ambas, se van llenando muchos huecos en la historia, descubrimos que la guardaespaldas, Vita, alguna vez fue parte del servicio secreto y una de las oficiales más condecoradas dentro de este cuerpo de guardaespaldas profesionales especializados en defender a cabezas de Estado y gente en los gobiernos. Y empezamos también a hacernos una idea de exactamente quién podría querer matar a Charlie y por qué. Cuando ya vemos que esto ya escaló, ya son más de 3 millones de dólares lo que se está pagando por matarlo. Y juegan con un poquito de expandir más el mundo. Al final del primer arco abandonan Los Ángeles, se van a buscar otra posible ciudad donde esconderse. Realizan primero un viaje a Las Vegas y después se van a Nuevo México. Y esto se presta para tener y un vistazo de cómo funcionan otras ciudades en este mundo, ¿no? La visión que tenemos de Las Vegas, tenemos por ahí un hotel y cómo es la vida en las calles, creo que es algo interesante, aun cuando es muy poco lo que podemos ver de ello. Me parece que la construcción del mundo es parte de lo que hace tan atractiva esta serie de Sevela, Stein y Brandt. Pero aquí el mundo sigue creciendo, sigue desarrollando, y tenemos también una muy bonita secuencia de acción en un tren hipersónico que va a través de un tubo recluido. Así es que pues es un cómic que si no le han echado un ojo, Tren pues ya. hipersónico que va en un tubo recluido. Sí, es un tubo cerrado, Ah, ok. ¿no? Así como veías en las viejas películas de ciencia ficción, así como los tubos hidráulicos que utilizabas para mandar paquetes y documentos. Ok. Pero es un tren. ¿Será, será parecido a ese sistema que propuso, creo que fue Elon Musk, que todas estas cosas raras las propuso él, que eran estos, este sistema de trenes subterráneos que en el fondo iban hacia el centro de la Tierra y después emergían del otro costado del mundo. No, pero esto tal cual es en la superficie. O sea, nada más es que de repente en algunas partes al lado de la carretera ves un tubo así como si hubiera Un tubo de un sistema PVC, pero con un tren cubierto. adentro. Ajá, porque de hecho es transparente, entonces puedes ver cuando pasa el tren, pero es un tren Es como de alta que velocidad. fuera el vacío, La entonces, idea de. para evitar la resistencia. Exactamente. Esa es la premisa detrás de esto. Pero la historia, la verdad, si no escucharon, cuando recomiendo el cómic original, tiene una fuerte carga de humor, mucho humor negro, porque hay mucha violencia y muertes. Es una historia acerca de intentos de asesinato. Hay también en este segundo volumen una visita a una comunidad esta de survivalistas preppers, estos que viven en un búnker y deciden que no piensan responderle a ningún gobierno, a ninguna autoridad. Que también da para algunas secuencias bastante interesantes, sobre todo cuando tienen que buscar cómo salir del búnker cuando no tienen armas ni medios para pelear contra los residentes de ahí. Pero sí, sin duda es una serie que me ha gustado mucho desde el primer momento. Yo lo dije, me sorprendió gratamente. Era algo que encontraba divertido, una fuerte dosis de crítica social encapsulada en un cómic de humor y acción, con un estilo de dibujo bastante limpio y atractivo, que me parece que incluso en este segundo volumen ya se nota una mayor comodidad en el trazo de Rothstein con algunos de los personajes. Ya los rasgos son mucho más definidos, y la serie, la verdad es que lo que avanzó en este segundo volumen me gustó mucho. Al final, en el último número, trae una carta en la que Christopher Sebel explica que para fines prácticos el número 12 es el último número de la serie como cómics sueltos. Menciona que un poco después de que aparezca el tomo recopilatorio, que no recuerdo si está para junio o para julio, habrá que ver si no se mueve esa fecha. El volumen 3, lo que tenían pensado originalmente que fueran los números 13, quizás al 18, me imagino, así con el mismo ritmo, ya no se van a publicar de esa forma, sino que más bien a finales de año, pues nos vamos a encontrar con un volumen 3, ya directamente en TP, con el tercer y último arco de la historia. Pero si le pueden echar un ojo, las recomiendo bastante: Crowded, de Christopher Sebela, Rothstein y Ted Brandt, que aparte en su momento comenté que no es nada más de ellos, porque la propiedad intelectual de la serie la comparten ellos tres, con la colorista, que es Triona Farrell, con la rotulista, que no recuerdo el nombre, y hasta con la editora, que básicamente son las cinco personas involucradas en la creación del cómic. Todos ellos tienen un interés económico dentro de la serie. Y por ahí hace unos meses, y pues apareció una nota que curiosamente, aunque los números de ventas de la serie no eran tan buenos, resulta que era una de las series más vendidas en uno de los sitios que comparte de forma ilegal cómics en la red. Pero pues sí, habrá que ver qué tal le va. Por lo menos van a tener oportunidad de concluir la historia, y habrá que recordar también que esta serie ya vendió los derechos para una adaptación en cine, que no sabemos si llegará a buen término o no. De hecho, quien lo compró fue una actriz que tal vez algunos recuerden por Jojo Rabbit, Alicia que Silverstone. no, Alicia Silverstone no sale en Jojo Rabbit. Okay. No, pero es que Lo si quise ven los decir dibujos, antes de que dijera Jojo Rabbit a propósito de que estuvimos hablando de ella hace un rato. te tardaste. Me demoré mucho. Sí, pero la personalidad que le dan a Charlie, de hecho, podría ser similar a la que tiene Alicia Silverstone en Clueless. Entonces sí puede haber ahí cierta relación, pero no el personaje. Si le echan un vistazo a los poros, verán que es una chica llenita. No es gorda, pero sí es de facciones muy, muy redondas y cuerpo rotundo. Y quien lo compró fue Rebel Wilson, que les decía, probablemente yo y Rebel lo ubiquen como esta oficial alemana Sí, pero y gordita rubia. es más probable que lo ubiquen por esa película donde la gente canta. ¿En qué película canta la gente? Hay muchas películas en las que la gente canta, Esteban. Quería ser más específico. Pitch Perfect. Es probable que ahí la conozcan. Y donde se hizo famosa fue en Bridesmaids. Bueno, pero mira, considerando que es probable que la gente tenga más fresco Jojo Rabbit después de los Oscar. Bueno. Bueno, como sea, Si buscan por ahí imágenes, ya lo ubicarán y se darán cuenta de que podría ser una opción para interpretar a Charlie en la película, si es que decide ser la protagonista, además de la productora de la misma, y si es que llega a realizarse el proyecto. Ok. Beto, creo que con eso estamos terminando el programa. Sorprendentemente logramos sobrepasar la hora y media, a pesar de que no teníamos casi nada de qué hablar. Sorprendentemente, como si fuera la primera vez. Nos harán saber si les parece esto de estirarlo con nada. Esto es como hacer pan con harina y sal, Beto. O sea, perdón, como hacer almuerzo con harina y sal, Beto. La humanidad lo ha hecho durante generaciones, solamente estamos preservando una tradición. Sí. Con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden encontrar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo encuentran como. Albión 2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. También nos pueden escribir a nuestro correo electrónico comicverso@gmail.com, donde también vamos a recibir sus audios para este podcast paralelo que vamos a realizar, al menos por el periodo de la cuarentena internacional. Y también nos pueden seguir a través de nuestro Instagram, que es comicverso-podcast. También, como saben, tenemos nuestro Patreon. Sabemos que son tiempos difíciles, pero aún así nos pueden apoyar si así lo desean. Nuestro Patreon está ubicado en www.patreon.com/comicverso y ahí encuentran material exclusivo. Publicamos un especial mensual y además tenemos acceso anticipado a cada nuevo episodio de nuestro podcast durante 24 horas. ¿Algo que se me olvide, Beto? Y no, creo que no. Nada más recordarles que el especial de este mes de Patreon, y por si tengo algún aliciente, está dedicado a Rocketeer, esta película de acción y, digamos, superhéroes realizada en 1991 por Disney, que no le fue muy bien en taquilla, pero desde entonces se convirtió en una película de culto que tiene bastantes fans y la verdad es que es recomendable. Platicamos un poquito de ella, del cómic que le dio origen, de algunas referencias que tiene y demás. Entonces está por allá exclusivo para quienes están suscritos a nuestro Patreon, y pues agradecerles una vez más su preferencia, que nos sigan escuchando, y recordarles que aún, si no nos pueden apoyar económicamente, el hecho de que nos ayuden a difundir la existencia del podcast, compartiendo nuestras publicaciones o los enlaces al mismo en las distintas plataformas en que está disponible, es algo que también nos ayuda bastante. Así es. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima.